como siempre, unas fiestas maravillosas. Y creo que, si no me equivoco, Gerardo de Melo es de allí, es animador y payador de las jineteadas. Y son muy pocos los payadores que hay en Argentina, que es un país que se ha caracterizado siempre por tener payadores. ¿Cómo le va, Gerardo? Elías Salgado lo saluda. ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Y es un gusto poder dialogar con ustedes. Para nosotros también, porque en realidad creo que los payadores los hemos visto muy poco en estos últimos años. Sí, lamentablemente es cierto. Si bien el payador nace allá por el siglo XVI en Europa, pero la libertad de nuestro país ha nacido también junto al payador. La historia nos habla del nombre de algunos cuantos, con San Martín, con Belgrano, con el general Artigas, con los próceres de nuestra patria. Siempre hubo un payador porque ha sido uno de los comunicadores sociales que ha tenido claro. En aquel comienzo. Como no había, era algo lógico, la mayoría no sabían leer, los soldados, la gente de aquel tiempo, eran muy pocos los que lo podían hacer. Entonces el payador era el periodista, de alguna manera, que a través del canto que iba improvisando, iba comentando los hechos, las batallas y por acontecer, sí. Como los juglares. Claro, el payador nace del juglar, los romancistas, los cantores provenzales. ¿Usted recuerda alguna payada que se mantenga en la tradición de San Martín o de Belgrano? No, porque como es un canto espontáneo, ¿no es cierto? Claro, y en esa época no se grababa. Claro. He preguntado una flor de Taradés, disculpe. No, por favor. Pero sí, por ejemplo, muy conocido el Negro Falucho. Ah, sí. Cuyo nombre era Antonio Ruiz, porque su dueño, porque él era un esclavo, cuando vienen las campañas libertadoras, le dan la libertad y tenía que llevar un nombre y un apellido. Entonces su amo se llamaba Antonio Ruiz y le pone el mismo nombre, y él lleva, pero todo el mundo lo conocía como el Negro Falucho, ¿no es cierto?, que acompañó hasta el Perú, al general San Martín, donde, bueno, él fue acribillado a balazo cuando lo obligaron a bajar la bandera que llevaba San Martín. Por negarse a hacerlo, él prefirió la muerte antes que bajar el pabellón del mástil, ¿no? ¡Qué bárbaro! Esa es un poco la historia de... Eso fue en un... ¿Y un esclavo liberto en este caso? Claro, exacto. Esa fue una de las formas también en que nuestro país se hizo el exterminio de la raza morena, ¿no? Bueno, sí, claro, también la guerra con el Paraguay, ¿no? Claro, sí, todo eso es terrible. Pero recordar. Paraguay era una potencia, tenía ferrocarriles cuando nosotros no. Exactamente. Lo hicimos pelota Paraguay nosotros. Pero bueno, fue un juego de la corona inglesa, ¿no? Y un acuerdo con Brasil, sí. Sí. En un juego de la corona inglesa que había que voltear porque Paraguay tenía tecnológicamente en ese tiempo histórico estaba muy avanzado. Exacto, y a los países europeos no les convenía tener un país desarrollado y justamente ellos necesitaban a quien tener bajo su poder económico. Y claro, además necesitaban hacer el tendido de ferrocarriles en Argentina con una hectárea a cada lado para... Claro. Para ellos también, porque a una hectárea a cada lado de la vía durante toda la Argentina. Por los miles de kilómetros, ¿no? Por los miles de kilómetros. Sí. ¿Y hoy qué hace usted? ¿Qué canta, Gerardo? Yo, mi oficio es el de relatar la jineteada, como en el fútbol hay un relator de fútbol. Lo mío es el relato de la jineteada y la payada, ¿no es cierto? Es decir, la payada usted se encuentra con otro entonces, porque es como... Claro. Es un duelo, la payada, de alguna manera. Sí, es un duelo cultural, ¿no es cierto? Claro. Los payadores, no son, muchas veces se confunde, dicen contrario o adversario, son oponentes en el canto, ¿no es cierto? Después termina y seguimos siendo amigos, como somos amigos arriba igual, ¿no es cierto? Pero uno siempre, como el Valladolid es un cantor solitario, ¿no es cierto? Entonces, no juega en equipo, sino que es un hombre que trata de defender, imponiendo su conocimiento, defender el canto. Y, pero entonces, ¿el duelo cómo se da ahí? Y muchas veces el duelo cruento, digamos, es cuando es en base a preguntas y respuestas. Uno hace una pregunta y el otro tiene que tratar de responderla. Por ejemplo, Más que nada sobre la actualidad. Sobre ay, dígalo con la tonada también, porque es tan lindo. ¿No lo quiere decir así? O por ejemplo, en este momento me sale justo en esta madrugada, ya ven que con alegría puedo cantarle a Lía, locutora consagrada. Sin la pluma, con la pluma, sin la espada, con su palabra bonita, el canto se precipita para decir en este día que luce la compañía junto a la voz de Anita. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué maravilla! Eso es una décima. ¿Una décima se llama? Eso es una décima. Son 10 versos, una estrofa de 10 versos. ¿Y usted lo va inventando ahí en el momento? Claro, sí. Claro, con lo que es la experiencia, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿A qué edad empezó, Gerardo? En realidad, uno no tiene una... Yo hace 40, va a ser 40 años el 9 de julio, fue el 9 de julio, yo era muy jovencito. Ajá. Cuando me animé justamente, un juego de palabras, a animar una jineteada. Uh-huh. Y a cantar milongas, nada más, milonga, versos hechos, yo no improvisaba todavía. Pero sí, estaba en mí eso por dentro, yo lo sabía hacer, pero no me animaba a hacerlo en público. Tenía miedo al papelón, por supuesto, porque es feo quedar pagando, ¿no es cierto? Quedarte en blanco también, pues, los nervios quizás, sí, las primeras veces. Sí, sí, uno tiene que estar bien, muy bien ejercitado, digamos, porque esto es una cuestión de ejercicio mental, ¿no es cierto? Y bueno, y de pronto no me acuerdo a qué edad, pero sí me vi improvisando en cuarteta libre, sextilla, octava y bueno, la décima, ¿no es cierto? Que es la estrofa más larga, es mucho más difícil, pero para nosotros, a mí personalmente me encanta porque me da lugar a redondear la idea, ¿no es cierto? Sí. Hay más espacio. Claro, porque tiene mucho más tiempo, puedes claro. Desarrollarla mejor. Y cuando claro. Lo improvisás, ¿lo haces, por ejemplo, con algo que está pasando en el momento o algo de la gente que está ahí? Sí, porque es decir, mi trabajo no solamente se trata de ir a los festivales jineteadas, ¿no es cierto? Yo por ahí a veces voy a relatar y otras veces voy de payador, que en la jineteada del payador es el que hace los floreos, ¿no es cierto? Le pone la nota bonita con el canto improvisado a lo que es hermoso eso. Pasa. Realmente a nosotros mismos nos sorprende a veces lo que uno en ese instante puede sacar a flor de labios, ¿no? Porque no es que uno vaya preparado, no sabemos qué es lo que va a pasar y lo vamos improvisando al momento. Por eso dicen es el canto más viejo y el más nuevo, porque viejo por la data, pero nuevo porque así como nace, muere al momento. Uno ya no se acuerda más lo que dijo cuando va improvisando. Solamente ay, que lo pueda grabar, ¿no? Que, claro, porque a veces te deben salir unas cosas increíbles y decís, ¡ay, de dónde salió eso! Me la quiero repetir en otro momento. Exactamente. A mí y a muchas colegas nos pasa de que por ahí uno se sorprende. Mirá lo que dije, pero sin pensarlo. Pero bueno, es una especie de un mecanismo que nos ayuda, ¿no? Hay que poner un grabador, entonces. Dice que sí, yo en aquellos primeros momentos ponía un grabador, a veces le pasaba, en aquellos tiempos teníamos los famosos cassettes, ¿no? Le dábamos al de la consola de sonidos un cassette para que nos grabara. Entonces, uno después volvía a su casa y se escuchaba, y eso nos servía para seguir perfeccionando este trabajo, este canto, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, si usted estuviera haciendo un duelo con otro, no puede hacer los dos lugares porque es usted Gerardo. Pero bueno, ¿cómo sería? Para tener una idea, o como el florío también de la jineteada, el halago, lo claro, que lo viste. Es una lástima no tener la guitarra porque sale completito, porque uno se va acompañando con la guitarra. ¿Está en el ropero la guitarra? Sí, está guardada. Nosotros lo esperamos acá del otro lado. Hubiera sido hermoso, ¿no? Sí. hacerlo con la guitarra, pero bueno, sí, uno lo puede hacer verseando, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, lo tengo a Ariel al frente mío con la otra guitarra, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo puedo decirle, a ver, compañero Ariel, ¿cómo anda con esas garras? Si es el canto y su guitarra que le traen un nivel, su canto será un vergel bajo este precioso cielo. Quiero levantar el vuelo, ya que me está acompañando. Quiero oírlo improvisando junto con Gerardo Melo. Maravilloso, Gerardo, es hermoso eso, ¿eh? Claro, y ahí el otro cantor, Ariel en este caso, hace lo suyo y ahí empieza la pregunta y respuesta. Y bueno, se puede extender muchas horas una... Claro, la pregunta y respuesta en realidad es lo musical, dice usted, porque no es una pregunta concreta, ¿o sí? No, sí. Sí, por ejemplo, a veces uno... empieza a hablar de la historia y bueno, y ahí se ve quién ha leído más, porque en claro. realidad es así. Y entonces tenés que saber también mucho y estar muy concentrado y mucha confianza ahí como para pararte. Sí. No, yo soy de los que me paro en el centro del escenario y... ¡Ah! Y... ¡Apa! Hay que batirse a duelo, ¿eh? Sí. Pero... No, aparte que uno, qué sé yo, o sea, yo sinceramente, tal es así que una vez le consulté a una psicóloga, le digo, ¿por qué a mí me pasa que yo soy una persona tímida, bajo del escenario, pero subo al escenario y yo me olvido de todo aquello que me daba temor, ¿no? Le digo, ¿cuál es el problema? Entonces me dice, no, simplemente ha reforzado la personalidad. Bueno, yo, por ejemplo, soy tímida también, por ahí si estoy con mucha gente me quedo quietita. Y en televisión soy... Sí, uno se come el... Sí. Antes no, pero después con el tiempo sí lo fue logrando. Antes era tímida también. Sí. En todo lado, ¿no? Eso es lo que a la mayoría le pasa. Yo a veces me ha tocado muchachos nuevos, ¿no es cierto?, enfrentar o ellos enfrentarlo a uno... Y bueno, se nota cuando en el temblequeo del cuerpo completo, ¿no? Porque ¿cómo? El nerviosismo es... ¿No? ¿Y las manos que van solas? Sí, sí. Las manos suben, bajan, tiemblan, van para un costado, para el otro. Es impresionante. Es impresionante. ¿Y en esa situación vos le das algún consejo en particular a la gente que está arrancando? Normalmente lo que yo siempre le digo es que escriban mucho, que traten de perfeccionar todo lo que sea décima, en octosílabos, yo siempre le doy la idea, como está escrito en Martín Fierro, en octosílabos. Entonces es una manera de ejercitarse y para que el ritmo le salga parejito. Bueno, les fue a dar un libro, un librito para que se inspiren los muchachos. Y bueno, pero es así, y leer mucho y escuchar mucho, ¿no? Porque a veces la gente mira sin ver y oye sin escuchar, ¿no? ¿Y usted qué ha leído? Más historia argentina, supongo. Me gusta mucho, sí. Me gustó mucho siempre lo básico, ¿no es cierto? Sobre todo de esta historia que a veces no nos han contado en la escuela. Ah, bueno, sí, la otra que cuando uno la descubre se apasiona. Claro, exacto. Yo la descubrí en la universidad y no podía creer. Sí. Que no tenía nada que ver con lo que yo me habían enseñado. Claro. Y me apasionó realmente saber todo, desde la ley de enfiteusis. Lo último que leí hace un tiempo atrás fue la Logia de Cádiz, con respecto a la vida de San Martín, ¿no? Sí, claro. Y bueno, donde uno descubre un montón de cosas y ata cabos, ¿no es cierto? Porque, ¿por ejemplo? El hecho, más que nada sobre el tema de la batalla de San Lorenzo, ¿no es cierto? ¿Por qué...? El general fue al frente, ¿no es cierto? Cuando cualquier otro militar de su rango se hubiera quedado atrás. Atrás, es en una posición más estratégica, más... Claro. Él arriesgó un poco, es decir, arriesgó todo. Sí. Al ir al frente cuando sabía que podía matarlo cualquier bala enemiga, ¿no? Y así fue que se salvó ahí sobre la raya, digamos. Porque... Sí, pero ¿por qué dice usted que lo notó a través del estudio que realizó sobre la logia? No. No, la logia no, sino el libro se llama La Logia de Cádiz, pero... Ah. No, con la logia no... ¿Y él por qué decide ir al frente en ese momento? ¿Sabe? ¿Se acuerda? ¿Por qué decide para...? Yo creo que fue porque el oficial de alto rango del general fue en la otra, salió por el otro costado. Ajá. Y él era el otro que quedaba de máximo rango, entonces tendría que salir. Es lo que se me ocurre, ¿no? Ajá. ¿Y usted quién cree que ha sido el mayor estratega de todos los... San Martín? ¿Belgrano? Si nos ponemos a mirar desde el punto de vista que uno fue militar y que el otro fue un abogado, para mí fue el general Belgrano. Es un genio, ¿eh? Creo... siempre me dolió más la historia de Belgrano. Es más dolorosa por los políticos y la justicia, ¿no? Aparte que San Martín venía preparado para esto. Belgrano no lo estaba. No. Bueno, pero hizo la campaña del norte, ¿no? Hizo... ¿Qué más? ¿El éxodo jujeño fue? Lo que pasa es que a veces nosotros nos hacen resaltar las dos batallas de Tucumán y la de Salta. Claro. Y nos hacen resaltar las dos batallas perdidas, que fueron Vilcapugio y Ayohuma. Y Ayohuma, sí. Claro. Pero no nos hacen recordar que fue en Campichuelo, cuando entró al Paraguay, que entra por Candelarias en la provincia de Misiones, sí. Cuando se une a él el tamborcito de Tacuarí, Pedrito Ríos. Ajá. Esa fue una de las batallas. También ganó la batalla de Las Piedras. ¿A dónde fue la de Las Piedras? En Tucumán. En Tucumán, sí. Claro. Cuando Pío Tristán avanza... ¿La campaña del norte fue un éxito? Yo creo que sí. A mí me parece también, ¿no? Porque han sido las batallas decisivas. Y el éxodo jujeño es impresionante. Sí. Ahí realmente yo siempre digo qué valor y qué dolor. Porque junto con el valor de dejar lo suyo, el dolor de dejar también su lugar de nacimiento, de la vida, donde nacen sus hijos, sus abuelos, sus ancestros. No, es que nadie mensura lo que significa irse como tierra arrasada de su lugar solo para defender. Claro, fundir todo por el afán de defender. Quedarse sin nada con el afán de defender. Sí, y bueno, pero difícil. Sí. Doloroso más que nada porque... Belgrano fue, junto con su pueblo, creo que han sufrido de la misma manera, y hasta fue negado, fue repudiado, y bueno, el final de su día fue el peor de todos también, ¿no? No, bueno, cuando tuvo que dar ese reloj al médico, sí, para que lo atendiera, lo único que le quedaba. Fue lo más triste que le puede pasar, sí, a un hombre que dio todo. Claro, San Martín tuvo la oportunidad, quizás, por también pertenecer a esa logia, se me ocurre ahora por lo que usted dijo, sí, de tener una vida en Boulogne-sur-Mer. Él tuvo... A pesar de sus dolores físicos, digamos, una buena vida con su... Sí, él fue un hombre enfermo. Tenía... Belgrano lo fue también, ¿no? Sí. Creo que todos en su momento. Y qué triste que pasaron a la eternidad siendo tan jóvenes. Claro. Porque Belgrano a los 50 años, ¿verdad? Hoy una persona de 50 años es una persona joven, con sí, la expectativa de vida que tenemos hoy la humanidad. Bueno, pero no era el caso de ellos. San Martín muere mayor, me parece. A los 72. Por eso más de 70. ¿Y usted vio en la cordillera esos puentecitos que hay de San Martín para cruzar la cordillera? Sí. Yo no lo podía creer. Porque es un puente de 1 metro de ancho y como la pirca, es piedra sobre piedra sobre piedra, claro, pero además con la forma redonda. Digo yo, ¿cómo hacían para hacer este puente, no? Que no tiene nada más que piedra sobre piedra sobre piedra. Y ahí pasaban... Y los precipicios, los abismos. Y los abismos, y San Martín enfermo. Yo creo que fue un privilegiado a pesar de su enfermedad, ¿no es cierto? Porque... ¿Qué hombre hubiera hecho la carrera de él si no hubiera sido en España? Aunque fue un poco... Bueno, la historia no nos habla de un San Martín de sangre, sino nos habla de un San Martín de apellido, nada más. Claro, de un San Martín de Chapeyú, no de España. Claro, su madre era... Su verdadera madre, lo dice la historia, no lo digo yo, se llamaba Rosa Guarú, era un aborigen que era la doméstica de los San Martín en Yapeyú. De ahí le venía también entonces. Y por eso él siempre prefirió a los soldados guaraníes, porque su sangre misma lo pedía, ¿no? Claro. Y era con los que él se entendía. Porque, a veces la historia no nos ha contado todo, ¿no es cierto? Por eso yo le decía de que después uno cuando se entera se vuelca a profundizar más, ¿no? Diego de Alvear era el verdadero padre de San Martín. Su hermano era el que más lo odiaba, Carlos. Pero también cuenta la historia que era hermano de Andrés Guasurarí, aquel famoso Andresito. Andrés Guasurarí y Artigas, o Guascurarí y Artigas, porque era ahijado del general Artigas. Otro, ¿no? Otro grande. Claro. Yo debo reconocer cierta pasión por Artigas también. Cuando el general San Martín se prepara para el primer combate, que fue San Lorenzo, Andrés Guasurarí, que era gobernador de las provincias de Misiones y Corrientes, le manda de regalo una pequeña tropilla de caballos, entre los cuales vino el vallo de San Martín, que muere en San Lorenzo, ¿no? Anita. ¿Y usted, Gerardo, ven este mismo interés que tiene para averiguar de la historia y al momento de ponerse a payar para poder sacar todo este conocimiento? En los jóvenes, si también les interesa saber tanto, buscar, si se lo recomienda. Los jóvenes tienen todas las herramientas habidas y por haber, ¿no? Hoy con un simple celular pueden estar averiguando cosas de la historia. Desgraciadamente los vemos que los tira mucho. Mi hijo, por ejemplo, es un gran músico que no se dedica, pero sí me acompaña a mí cuando me toca hacer grabar algún CD, ¿no? Toca muy bien la guitarra, él es cantante de un grupo de rock. No lo critico, al contrario, lo apoyo porque me gusta todo lo que sea música, pero eso es lo que nos está pasando. Nosotros nos hemos dedicado pura y exclusivamente a esto. Y los chicos de hoy, como tienen, suenan tantas campanas de distintos lugares, claro, entonces están atentos a todas. Y uno piensa, qué pena que Atahualpa se lo hayan perdido, ¿no? Se lo pierdan. Desgraciadamente, se fue en el momento en que nosotros empezábamos a ponerle el oído, ¿no? Uh-huh. Se lo había puesto el mundo el oído. Claro. Pero lo escucharon más en Europa que en su propio país. Sí. Yo lo descubrí hace muy poquito a Atahualpa, así como en profundidad. En la facultad casi que me obligaron a hacer un taller y cuando lo descubrí dije, lo que me estaba perdiendo. Es impresionante. Es increíble. Es terrible. Es impresionante. Pero aunque le parezca mentira, yo hace poco me invitaron a un show que daba el hijo de Atahualpa Yupanqui. Entonces fuimos y bueno, nos presentábamos, nos saludamos. Entonces conversando le digo, ¿usted conoce a Raco? No, me dice, el lugar donde Atahualpa Yupanqui en Tucumán vivió y creo que fue donde más lo marcó la vida, porque desde ese lugar inclusive hay una de las coplas que él dice, sobre las pircas de piedra, zumba mi lazo, así zumba el corazón cuando te abrazo, una de las coplas de Atahualpa. Y la escribió casualmente ahí, en ese lugar, en Raco, muy cerquita del Ciambón, donde están los monjes benedictinos allí en Tucumán. Y bueno, y después lo de la luna tucumana. Yo también cruzo muchas veces ese lugar yendo por Tafí del Valle, que es un lugar muy bonito de Tucumán. Y digo, pensar que todo esto lo hizo Atahualpa Yupanqui, que yo hoy lo hago en auto, él lo hizo en lomo de mula, ¿no? Sí. Trepar los cerros y andar, y bueno, eso le sirvió para mamar la naturaleza como él lo ha hecho, ¿no? Gerardo, realmente muchísimas gracias. Este paseo por la historia argentina me apasiona. Me gusta mucho la historia argentina, mucho. Por favor. Así que le agradezco muchísimo. Primero, en la payada que hizo para nosotras, este homenaje que nos hizo acá, inesperado para todos. Y bueno, muchas gracias por esta posibilidad de contactarnos con usted. Y creo que este fin de semana están los festivales de Jineteada de Diamante y de Jesús María. No, tenemos otro festival nosotros. Es acá en se llama Ramallón, al norte de la de acá de Santa Fe. Yo vivo en un lugar que está en la costa santafesina, pegadito a la capital, que se llama Arroyo Leyes. Ajá. Frente al Paraná. Sí, pegadito a los brazos del río Paraná. Una zona de turística, de descanso. Acá estamos rodeados de casa quinta, casas de fines de semana. Tenemos un silencio profundo que nos despiertan los pájaros de mañana, porque acá los zorzales y las calandrias hacen nido en los árboles acá dentro de mi casa, del patio de mi casa. Así que fíjese con qué música nos despertamos de mañana, ¿no? Y bueno, y hay un silencio que nos ayuda. Yo escribo mucho, escribo mis propios temas, los que después grabo y los canto también, ¿no? Y esto nos da lugar a imaginar cantos, a imaginar coplas, a imaginar versos, para poder después tener las herramientas que son las del payador, el canto y la guitarra, cuando uno sube a un escenario y poder volcar las coplas, pero a través de un pensamiento, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de cantar por hacer rimar, sino va la rima acompañada de algo que tiene que ser profundo, que tiene que quedar. Eso lo hemos conversado. Yo estuve en un taller de payadores en el Uruguay, y bueno, y esas son las cosas que a uno realmente trata de que todos tengamos el mismo pensamiento. Gerardo, muchas gracias nuevamente. Con Anita acá. Sí, lo esperamos con la guitarra la próxima también, porque ahora ya como que nos engolosinamos con la situación. Cuando venga a Buenos Aires, a lo mejor. Sí, uno no sabe. Dios nos tiene preparado siempre algo y algo lindo, y ojalá que sea eso, una ida por Buenos Aires y después llegar por la radio, ¿no? Ojalá que se dé. Y si en alguna oportunidad les interesa, no tengo problema a la hora que sea, porque esto es lo mío. Y ojalá que podamos hacerlo con la guitarra. Ah, bueno, entonces lo llamamos por teléfono. Cuando gusten, no hay problema. Ya quedamos así, para llamarlo la semana que viene o la otra. Nos dijo la hora que sea, la arreglamos con usted. Y ya piense algunas payadas para nosotras, que somos las dos que nos gusta tanto. Que nos gusta que nos mimen. Si le gusta el canto del payador, que las mimen, como dice, qué lindos son los matices, los mismos que da una flor. La mujer, como el amor, es un hecho consagrado, el que Dios ha venerado sobre esta tierra bendita. Un saludo para Anita y otro para Lía Salgado. Ay, Gerardo, muchísimas gracias. Besos a toda su familia, ya me conquistó por completo. Gracias. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias, y que tengan un feliz año y muchas bendiciones. Igualmente, gracias. Gracias. Mañanas que fueron y ahora déjame sangrar. Un genio, Gerardo. Estamos escuchando a Catupecu Machu, Magia Veneno, aquí al aire de Redes del Mundo hasta las 5 de la mañana. Quédate del otro lado, que en un ratito nomás viene Clarisa Runa, discípula de Jimena Latorre, una maestra en runas y tarot. Espacio Publicitario. De lunes a viernes a las 16, Enrique Sebach hace Mañana Será Otro Día. Una hora con toda la información del día, pase lo que pase. Mañana Será Otro Día con Enrique Sebach. Lunes a viernes desde las 16 por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Relaciones, servicios, productos, ventas, espectáculos, todo pasa por Redes del Mundo.